que el ciudad lo necesita para... Detuvieron. Cuando lo estaba llamando el ciudad de mi señora, se lo sacaron. Y vamos a ver si se lo entrega, porque eso lo necesitamos nosotros. Y las banderas van a tener, porque eso no... Baila, pero sea la segunda. Hoy se ríe la cara de los otros, buscándolo bronca. Y el oficial se hace el huevón. Y nosotros que queremos justicia, que meta preso al Pinto, el asesino que asesinó a Rafita Nahuel. Y que se deje pegar a las mujeres, a los peñas, a los compañeras que nos acompañan a los otros, pidiendo justicia por mi hijo Rafa. Y nada, eso sería.